ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Herna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes otra vez. Ya llegamos. Dios les guarde, bienvenidos toda la audiencia. Aquí estamos, esto es el Diálogo Pastoral, una vez más. Velaz, Jesucristo vendrá. Un round más de programación en el día de hoy, después de haber adormecido las ondas gencianas, por lo menos en este programa, por 23 horas. 23 horas que usted decía, ¿volverá mañana? Bueno, pues aquí estamos, removiendo las aguas, despertando a los dormidos, proclamándole al mundo y diciéndole, Cristo viene. A medianoche aparecerá. Viene el esposo. Despertad mundo, despertad pueblo, despertad países, despertad América. Dios les bendiga. Bienvenidos ustedes que nos escuchan en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el Perú, en Venezuela. Ustedes que nos escuchan en Honduras, El Salvador, México y también en Estados Unidos de América. Estos son los países donde hay emisoras bases que transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral. Dios les bendiga a ustedes. Dios bendiga a la audiencia de Miami, Florida, que está siempre alerta a través de la 1590 AM. La audiencia de América que nos escucha a través de KBOH y la audiencia que nos escucha a través de la cadena Aleluya, Angleton, Freeport, Galveston y Pasadena. Estamos en Radio Luz 1050 AM y también con ustedes transmitimos a través de Impacto Radio en México, Radio AMA allá en El Salvador, Jerusalén también en El Salvador, y también estamos en Puerto Cortés y Choluteca en Honduras. 95.7 FM Milenio, esto es Maracaibo, Venezuela. Y también estamos en Antena en el Perú, Tanca, Chimbote, Piura. Estamos con ustedes en FM Vida en Santiago de Chile. Allá en Ebenezer, Radio Luz de Argentina, Ebenezer de Argentina, Radio Amiga de Argentina. Los hermanos Cucharenco, Dios me lo bendiga muchísimo. A todos ustedes en Paraná, Entre Ríos, La Pampa de Argentina. Ya le dije, en el Uruguay. Esto es una bola de nieve, obviamente. También recuerde usted que usted puede escucharnos a través de la internet, dialogopastoral.com y también radiocristiana.com. Radio Aleluya ORG, son las tres páginas de internet en diferentes radioemisoras que transmiten en vivo también al mundo entero a través de la vía cibernética en paralelo con dialogopastoral.com. Y yo quiero, hermanos, recordarles rapidito, oye, estoy hablando demasiado hoy, ¿qué me dieron a comer? Dirán. rapidito quiero recordarles a ustedes el horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, 713-991-5760 es el número de teléfono. Es el 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, y usted puede venir el fin de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, el sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Hablando de aquí Centro Evangélico Cristiano, hermanos míos, hace un poquito menos, alrededor de 3 años, nosotros inauguramos nuestro nuevo templo y ya el nuevo templo está lleno a casi su plena capacidad. El domingo en la mañana, wow. Y ya me están diciendo la gente, hermano, ¿y cuándo va a construir otro? Es tremendo, es lo que Dios está haciendo. Bueno, hay una información más. Aquí tengo, analizando con ustedes los informes periodísticos, artículos que salen en estos últimos días, en estos últimos tiempos, cosas que a mi forma de ver son importantes. Aquí tengo un artículo publicado y esto está basado en una revista de publicación mensual que sale, que se llama Whistleblower Magazine, que traducido al español es aquella gente, alguien que viene con gente que descubre cosas que están escondidas, vaya, es lo que quiere decir esto, traduciéndolo al español, alguien que mira que algo está mal hecho y va e informa. A eso se llama, así se llama la publicación esta. Y dice que en este estudio que se hizo, oiga esto, dice por qué casi la mitad de las personas votantes en una encuesta que se hizo, dice que ellos soportan, apoyan en Estados Unidos a alguien que corra para la presidencia, pero que niegue la existencia de Dios. Ok, ahí vamos de nuevo. Dice este reportaje, dice, la señal nosotros la miramos por todas partes. Dice, muchos aquí en Estados Unidos de América, estoy traduciéndolo del inglés al español, por eso no estoy hablando con un poquito de fluidez. Quiero hacer esto lo más perfecto que se pueda. Dice, muchas personas en el día de hoy, dice, son ateístas o ateos manifiesto. Dice, y muchos quisieran sacar cualquier referencia que tenga que ver con Dios o los 10 mandamientos o la frase bajo Dios de la alianza a la nación americana. Dice, cerca de la mitad de la gente en Estados Unidos, de acuerdo con una encuesta hecha por la organización Gallup, dice, estaría dispuesto a votar por un presidente que se llame ateo antes que por alguien que sea un cristiano devoto. Dice, en la edición del mes de septiembre, obviamente de este año, hay un artículo publicado titulado El levantamiento del ateísmo en Estados Unidos de América. Dice, y esta revista, Whistleblowers Magazine, dice, ha provisto un poderoso análisis sobre lo que es o por qué el fenómeno del ateísmo en los Estados Unidos. Dice, el movimiento ateo, dice uno de estas personas, un señor llamado David Steinberg, que escribió un libro que fue uno de los más vendidos, llamado uno de los libros antidios llamado Dios, Dios no existe y es la religión, dice, es veneno donde quiera. Dice este señor que él se siente muy, muy positivo por el avance del ateísmo en los Estados Unidos de América. Dice este análisis que en los primeros tiempos, ser ateísta, cuando alguien se declaraba ateo, normalmente la sociedad tenía desconfianza a esta persona y muy pocas personas se atrevían a empujar su creencia ateísta en esta sociedad. Por ejemplo, dice, habla de la señora Madeline O'Hare. Si ustedes se recuerdan, cierro la cita. Esta señora Madeline O'Hare fue la persona que promovió que se quitara las, llevó, incluso demandó al gobierno de Estados Unidos en la Suprema Corte de Justicia para quitar la oración en las escuelas, porque a su hijo de 10 años, en aquel entonces se oraba en las escuelas todos los días en los años 60, y ella era atea, no creía en Dios. Y mire cuál es el punto. Ella quitó la oración de las escuelas, supuestamente para salvar a su hijo de la religión. Y en el día de hoy su hijo es un pastor evangélico. Aunque la señora ya murió, murió desaparecida. La desaparecieron o se desapareció, no se sabe qué pasó con ella. La señora fue una atea radical toda su vida. Pero mire la burla de Dios. Trataron de burlarse de Dios y Dios se burló de ella. El hijo que ella trató de librarlo de las garras de la religión, pues prácticamente en el día de hoy es un ministro del Evangelio. Cierro el paréntesis. Entonces, por ejemplo, habla de este artículo que una señora como Madeline O'Hare, normalmente en aquellos tiempos se miraba como una persona malévola, pero en el día de hoy, libros como este escrito por este señor se encuentran dentro de la lista de los libros más leídos, según la lista de más vendido del New York Times. Y incluso este libro fue denominado como el libro del mes, el no ficticio libro del mes, este libro que condena la religión, incluyendo el cristianismo. Este libro, bestseller, comprado por toda la gente, por mucha gente, pone a la gente que practica cualquier religión como su gente violentas, irracionales, intolerantes, racistas, triviales, investidos de ignorancia, hostiles, llenos de iniquidad, contemptuoso contra las mujeres y contra los niños. Esta es la opinión que este grupo ateo o el movimiento ateo tiene en contra de la gente que dice promover, creer en la existencia de un Dios. Dice, de una manera, dice este artículo, en una forma arrogante, ellos niegan a Dios, condenan la religión, condenan el carácter de las personas que son religiosas. Y dice este artículo que en las publicaciones de estas personas ateas, hay un artículo donde se incluye carta a los cristianos de esta nación, en la cual ellos hablan de la supuesta terminación de la fe. Y habla de que Dios ha fallado, la hipótesis de la existencia de Dios ha fallado. En otras palabras, no se puede demostrar la existencia de Dios y del ateísmo en el universo. En fin, este artículo que tengo aquí en la mano es muy interesante. Y dice algunas cosas más que creo que ya por lo menos he puesto mi punto para dar el comentario que voy a hacer ahora. Es innegable, y ahora viene mi comentario con respecto a esto, es innegable que en el día de hoy vemos nosotros que grupos que antes ni siquiera hubiesen intentado salir a la luz pública, están saliendo. Mucha gente están saliendo del closet. Muchas cucarachas están saliendo de su rendija en el día de hoy porque sencillamente piensan que tienen el apoyo, piensan que tienen la libertad. Y no voy a negar que países como Estados Unidos de América, países de Europa e incluso muchos países de América Latina, hay un incremento en el secularismo. Y este incremento en el secularismo viene dado porque la iglesia cristiana, hablando yo específicamente del cristianismo, en muchas de sus doctrinas, en muchas de sus formas, la iglesia cristiana prácticamente ha diluido su influencia en esta sociedad. Y note usted que a medida que la luz se va apagando o se hace más tenue, pues las tinieblas va aumentando. Acuérdese que nosotros somos, dice la palabra del Señor, la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Entonces, obviamente, hay un incremento en el ateísmo, hay un incremento en el secularismo, hay un incremento en muchas de estas cosas. Lo que yo no comparto es el hecho de que esta gente se atreva a llamarnos a nosotros los creyentes ignorante, se nos dice que somos personas maleducadas, que no tenemos conocimiento, gente que prácticamente nos han lavado el cerebro, prácticamente manipulable. Y la respuesta que yo tengo a esto, fuera de cosas, número uno, si vamos a los, entre comillas, científicos, aquí hay una ignorancia tremenda de los pseudos ateos. En primer lugar, Dios no pretende, y esto lo he dicho varias veces, bajo ningún aspecto que se demuestre científicamente su existencia. Y quiero ser claro, y esto es un argumento que con personas que se llaman ateos, que más o menos son un poquito honestos, yo muy pocas veces he encontrado a un ateo que sea honesto, son gente muy deshonesta. En cuanto a su creencia, sencillamente muchos de ellos dicen que son ateos y no creen en Dios porque no les conviene. Pero son las primeras personas que cuando están en su lecho de muerte o cuando están en una situación, son los primeros que vienen corriendo y en su desesperación claman a un Dios que no conocen y que han negado. Pero fuera de esto, con el que se dice que es ateo, que no cree en Dios y que es honestamente dice que no cree en Dios y que uno puede razonar, a mí me ha tocado razonar con muchas de estas gentes. Y lo primero, el primer argumento que yo tengo es: Dios no pretende que usted lo demuestre o demuestre su existencia científicamente. Es lo primero. ¿Por qué? Porque, y creo que esto lo he comentado quizás otras veces, y aquí hay una falacia, un error de razonamiento en mucha gente. Para usted decir que algo es científico solamente cuando usted puede repetirlo. Mire usted, yo he hecho ciencia, yo soy hombre de ciencia y yo he estudiado ciencia. Yo he hecho experimentos en laboratorio y yo he hecho investigaciones científicas. Me ha tocado, cuando practicaba mi profesión, hacer muchas de estas cosas. Y si usted entiende y estudia, algo se declara científico cuando usted lo demuestra con una hipótesis. Usted tiene una hipótesis y luego pasa un proceso investigativo. Y luego esa hipótesis, cuando usted la prueba, se convierte en una tesis. Y al convertirse en una tesis, bueno, pues ya es una ley, es algo establecido. Dios, usted no puede meterlo en un laboratorio. La creación de los cielos y la tierra no es algo científico, es algo histórico. Y cuando nosotros hablamos de algo histórico, entonces estamos hablando de eventos que ocurrieron una sola vez. Por lo tanto, Dios no pretende demostrar su existencia científicamente, porque la existencia de Dios es, y la creación de los cielos y la tierra es algo sencillamente que es histórico, así como el viaje de Colón a América fue un hecho histórico. Usted no puede demostrar la existencia de Cristóbal Colón científicamente. Es un acto, un hecho que usted lo demuestra históricamente. arqueológicamente. En el caso de los cielos y la tierra, en el caso de la historia bíblica, la ciencia mayor aliada a la Biblia es la arqueología. Y la arqueología moderna ha demostrado muchísimas cosas que son prácticamente demostrables y que aparecen descritas en la Biblia, la palabra de Dios. Pero fuera de eso, a la gente pensante, al ser humano que piensa, que razona, no a la gente ignorante que sencillamente mete su cabeza en la arena como el avestruz, sino a la gente que tiene razonamiento y que usted puede razonar con ellos. Usted puede llevarlo a el punto y argumentar con ellos situaciones que obviamente llevan a la existencia de Dios, las mismas leyes que rigen al universo, la misma forma de diseño del universo. Cuando hay casualidad, cuando hay azar, hay desorden, que es lo que nos quieren hacer creer mucha de la gente que niega la existencia de Dios, que todo vino por casualidad. Pero qué cosa, si usted nota, todo está compuesto por leyes muy específicas, muy claras, que gente en el campo científico sencillamente han descubierto. La ley de la gravedad, la ley de la aceleración, la ley de Coulomb, la ley del poder ligante, la ley de atracción de los elementos, de los átomos, la ley de la repulsión, la ley de la gravitación universal, y todas estas leyes de la física que rigen el mundo en una forma completa, ahí están, ahí aparecen. Y obviamente son predecibles. En base a ello, a este orden, científicos, incluso los astrónomos primitivos podían describir y predecir cuándo iba a ocurrir un eclipse de sol, un eclipse de luna, cuándo iban a ocurrir eventos cósmicos, sencillamente por el descubrimiento de estas leyes que mueven y que muestran el orden específico en el cual está establecido nuestro universo. Entonces, son cosas que realmente, si usted se pone a analizarla y usa la lógica incluso humana que la gente quiere utilizar para negar la existencia de Dios, sencillamente usted a través de ello puede darse cuenta de que en un momento dado tendría usted que darse cuenta de que tiene que existir alguien que rige realmente el universo. Y muchas veces, como estas cosas no entran en la lógica humana, el entender el cómo Dios existe, el por qué existe, la razón de su existencia, porque la mente del hombre es muy finita y muy chiquita, pues sencillamente el hombre ignorante tiende a descartar semejante cosa. Pero Dios mismo dice, y si usted estudia el libro de Romanos en el capítulo 1, Dios dice que las cosas creadas, por ellas usted puede darse cuenta de la existencia de Dios. El Salmo 8 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Allí está diciendo el salmista, usted puede darse cuenta de que existe un creador por las cosas creadas. Porque existe creación, existe un creador. Y para saber que hay creación, se mira que hay un orden, no una casualidad, sino un orden. En el día de hoy, las teorías de la evolución, macroevolución, es algo que realmente está desacreditado. Y está tan desacreditado que en el mercado del pensamiento, note usted, en una forma radical, estas personas oprimen y tratan de recluir y sacar del mercado de las ideas el hecho de que nosotros los creyentes creemos en la creación y tratan en una forma abusiva y hasta subversiva de callarnos la boca, porque ellos no tienen base fundamental fuera de sus teorías y sus millones y millones y millones de años en casualidad. Alguien dijo en cierta ocasión, se requiere más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Porque hay más vacío en las teorías de la evolución que en el recuento hecho de que Dios creó los cielos y la tierra. Es más lógico en el pensamiento humano que haya un creador que las cosas hayan venido por casualidad. De que el universo en una forma loca, la materia en una forma loca vino a la existencia. Se requiere más fe para creer que hubo casualidad a que hubo creación. Es más lógico. Y si usted se pone a estudiar realmente todas estas cosas que le estoy diciendo, usted llegará a una lógica muy clara hablando de ello. Usted toma un árbol cualquiera que sea, y si usted tiene la capacidad de usted entender la botánica, cómo funciona la botánica, usted se dará cuenta de lo complicado que es esto y la forma en que esto se desarrolla. Prácticamente cada hoja de cada árbol es casi un laboratorio químico. La clorofila, la fotosíntesis, el tomar el carbono para en un proceso alimenticio junto en reacción fotosintética con los rayos del sol para convertir todo eso en oxígeno. ¡Wow! Eso es un laboratorio, cada hoja de cada árbol. Para usted producir un coco de agua necesitaría más fierro retorcido que cualquier ciudad petrolera, de esas refinerías que usted mira que son millas y millas de fierro retorcido, para separar sencillamente el petróleo en varios elementos, en el diésel, el querosén, la gasolina, el plástico, el asfalto y todas las cosas derivadas del petróleo. Ciudades enteras de fierro retorcido. Para usted producir un coco de agua, una naranja, artificialmente, como la produce un árbol, necesitaría 3 o 4 veces los fierros retorcidos que para separar el petróleo que ya está hecho. No sé si nos entendemos. Y Dios pone esos laboratorios en cada uno de estos árboles. Y mejor ni entremos a hablar del cuerpo humano. La complejidad, la matemática, el sistema, yo le hablaba en estos días, simpático y parasimpático con sus mediadores, la acetilcolina y el mediador, la norepinefrina. Sistema que tiene que ver uno a la voluntad y otro automático. Si usted quiere parar el corazón, no puede. Hay un sistema automático que hace que el corazón esté funcionando constantemente y es un músculo que se mueve no a la voluntad. Asimismo la respiración, asimismo la digestión y asimismo el funcionamiento de muchísimos órganos por leyes muy precisas. A mí me ha tocado estudiar estas leyes muy precisas que obviamente la casualidad nunca podrá desarrollar por mecanismo de selección, como dicen ellos. Si usted abre el ojo humano, se va a la retina, el funcionamiento de la retina, cómo la luz en sus diferentes longitudes de ondas, del espectro de los colores, los 7 colores del arco iris, cuando se divide la luz, hacen impacto en los conos, que son unas células que están en la retina. Hay conos rojos, hay conos que tienen que ver con el color magnera, por eso usted mira en el print, en los famosos 4 colores, de los cuales se mezclan todos, magnera, uno cian o amarillo, uno que es azul y el otro que es rojo. De estos 4 colores básicos, hay 4 set de células en la retina que reaccionan a la luz dependiendo de la longitud de onda que es expelida por diferentes colores. Por ejemplo, usted mira el color verde, es una longitud de onda. Ese árbol que usted lo mira verde, sencillamente retiene otros colores y está proyectando hacia afuera el verde. Y eso hace impacto en los conos nuestros y reaccionan para que usted pueda interpretar ese color. Así trabajan todos estos colores. Es algo tremendo. ¿Por qué el hombre mira a colores, si hay otros animales que miran blanco y negro? Tenemos nosotros en nuestra retina los bastones, con lo cual nosotros podemos mirar la luminosidad y ello nos permite a nosotros mirar en 3 dimensiones, no como si fuera 2 dimensiones, como hay animales que miran bidimensional. Es una forma majestuosa y está en un diseño perfecto. Note usted que los científicos de eso, porque conocen el funcionamiento del ojo, han podido hacer las cámaras fotográficas, que es una copia del ojo humano, de la retina del ojo humano. Pues prácticamente, hermanos míos, nosotros miramos realmente cómo, mire usted, el hombre fabrica con su inteligencia una cámara. Y aquí yo tengo una que me está tomando video ahorita. Y es un aparato, hermano, que esta cosa está grandísima. Y eso que es mucho más moderna con lo que esta cámara hace, mirando lo que otras cámaras harían cuando comenzaron las cámaras, mucho más deficiente. Bueno, pues es una copia de un ojo humano. Imagínense que es un ojo humano copiado en plástico. Mira qué aparato más grande. Y el camarógrafo tiene lo que tiene esa cámara y mucho más, dos metidas que parecen dos canicas, metidas dentro del cráneo. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde está la sabiduría? Me va a decir que esa cámara que me está tomando foto a mí ahorita, video, vino por la casualidad. No, ahí hubo un diseño. Así mismo hay un diseño. Líase el Salmo 94. Salmo 94 dice, no tendrá oído, no tendrá mano, no tendrá ojo, no tendrá entendimiento, no tendrá inteligencia, el que creó el ojo. En otras palabras, el que creó el ojo no mirará. El que creó el oído no oirá. El concepto de las cosas que tenemos, el concepto de los colores, el concepto de la inteligencia, el concepto de todo lo que nosotros miramos, lo tenemos porque alguien tuvo ese concepto, entendió ese concepto y diseñó, y nos diseñó, y diseñó ese universo para mostrar ese concepto. Por eso el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Note usted, en otras palabras, lo que nosotros miramos, la creación, la obra de las manos de Dios, que nosotros miramos en la forma majestuosa, grande, poderosa, digna, que nos admira. Y mire que con todo y el pecado, porque el mundo se ha hecho feo por el pecado, la maldad y todas estas cosas, pero imagínese la majestuosidad del universo. Cuando a pesar del pecado y que el hombre ha ensuciado, ha dañado todo eso, todavía nos arranca a nosotros maravilla en nuestro pensamiento. Imagínense que todos estos conceptos estaba en la mente del que diseñó. Y con todos los detalles, macro detalles y micro detalles, porque hay un mundo microscópico, hay un mundo invisible que no se mira a los humanos, y hay un mundo macroscópico, un mundo visible que se mira a los humanos, y hay un mundo telescópico que solamente se mira en la proyección de lentes en el universo. Todo este concepto, macro, micro, estaba en la mente del que diseñó. Por lo tanto, si hay un diseño, tiene que haber un diseñador. Así que en la ignorancia, la ceguera, la pecaminosidad, una gran mayoría de gente en los Estados Unidos de América dice, no hay Dios. Por eso yo sigo diciendo lo que la Biblia dice. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y todo aquel que me oye que diga que no hay Dios, le digo en el nombre del Dios Todopoderoso, es un necio. Y necio porque no ha reconocido esta grandeza. Y esto que le estoy diciendo es solamente una pequeña muestra de las cosas que nosotros conocemos, que las cosas que nosotros entendemos. Así que usted que está escuchando, dése por aludido, y si cree que Dios no es, que Dios no existe, déjese de necedad, humíllese. Y si Dios existe y es porque hay un propósito. Y si Dios le hizo, porque Dios también es un Dios de propósito, se le hizo con un propósito. No para que sea carne del infierno, sino para que usted realmente glorifique y exalte su nombre. Y se salve sobre todas las cosas. Muy bien, ya voy a abrir las líneas telefónicas. 713-991-5760. Velad porque no sabéis el día, la hora en la cual el Señor vendrá. Seguimos diciendo, llamada, buenas. Sí, buenas tardes, Pastor Erwin de León. Adelante. Educativa, muy bonito la clase de ahora, hermano. Hermano, con su permiso, me permitiría dar una opinión, una experiencia de menos de un minuto. Bueno, le doy 30 segundos, vaya. Seguro que sí. Hermano, en cierto instituto bíblico, me tocó estudiar, no lo menciono por amor a la sabiduría, dos maestros, uno de ellos negaba rotundamente el poder de sanidad del Espíritu Santo, el otro se tomaba una Vicodin con una Coca-Cola antes de empezar la clase. Hablando de uno de los institutos bíblicos más privilegiados aquí en Houston. Una Vicodin, eso es droga, hermano. Sí, hermano, y donde quiero llevar con esto, hermano, el otro negaba el poder de sanidad del Espíritu Santo. Dos maestros supuestamente enseñando en un instituto bíblico, donde hay multitud de jóvenes en esta generación. Aparte de eso, pura internet, donde el joven, donde quiera que se da vuelta, hay información. Pero está escrito, hermano, que dice que por causa de la maldad, el amor de muchos va a enfriar. Eso está llevando a una sociedad al ateísmo. Bueno, tremendo eso que usted está diciendo, ¿ok? Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga. Adelante. Llamada por aquí. Buenas. Hello. Hello. Sí, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Tengo realmente una pregunta. ¿Puedo encontrar ese material tan hermoso que tiene usted? Ese material va a tener que secuestrarme, hermano, porque ese material, eso es lo que estoy diciendo y lo que acabo de enseñar y decir, lo estoy sacando de mi mente, de mi experiencia. Ok. Pensé que tenía algún cassette grabado también. Usted dice, bueno, de eso he hablado bastante en la iglesia y he enseñado bastante en muchas áreas. Quizá llame después del programa, pero todo esto que acabo de decir, no estoy leyendo nada, estoy sacando de mi experiencia científica de cosas que yo sé. Ok, entonces yo llamo después al programa. Ok, lo que voy a hacer es que voy a tener que escribir algo de esto, porque voy a escribir un folleto. Ahora, miren ustedes, si ustedes prometen leer lo que yo escriba, yo se lo hago. Yo lo que no me voy a poner es escribir cosas para tener ahí en un archivo guardado gente y la gente no lo quiera absorber en esto. Ustedes quieren que yo le escriba algo sobre esto. Yo le escribo algo sobre esto, mucho más profundo que esto, si ustedes se comprometen a leerlo. Seguro que sí, hermano. Ok. Seguro que sí. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas. Hello. Sí, hermano, sea la hormiga. Yo me comprometo a leerlo, hermano. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Bye. Dios le bendiga. Amén. Síganos llamando 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velad. Velad porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Señor va a venir. Sí, hermano, mucha gente piensa que estas son cosas que uno anda buscando un librito por ahí o anda picando por allá. A ver, hermano, yo tengo ya cerca de 30 años de cristiano, de convertido, y he pasado por varias universidades. Hay cosas que yo sé, hay cosas que mi experiencia, hay cosas que yo entiendo, y por esta experiencia digo y discuto y hablo las cosas que yo hablo. Por eso hablamos con propiedad, sabemos lo que estamos diciendo y sabemos dónde está basado, dónde estamos parados. 713-991-5760, amén. Yo no, vuelvo y les repito, yo no he encontrado todavía un ateo de esos que aparecen por ahí que sean realmente honestos. 713-991-5760, llamada por aquí. Hello. Hello. Adelante, le escucho. Sí, buenos días, pastor. Referente al loco que anda por ahí, yo soy de Michoacán, ¿verdad? No le entiendo, no le entiendo bien, hábleme claro, y hay un ruido en el teléfono. Anda un loco que anda diciendo que es Jesucristo. Mm. Y entonces, la Biblia nos enseña, la vida del Nuevo Testamento, que el Señor llama a sus ovejas y la oyen, y ellas la siguen, ellas escuchan la voz del pastor y la siguen. Entonces, el Señor nos dio un arma muy poderosa que es el poder del Espíritu Santo. Uh-huh. Okay, ahí está su opinión. Dios me lo bendiga. Gracias, mi hermano, por su comentario. La llamada por aquí, no había nadie. Okay. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El ángel lo ha dicho. Sigue llenándose las líneas. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Pastor, solamente estoy llamando para dar testimonio del poder de Dios a través de la oración unánime de la iglesia. Esta mañana Dios contestó mi petición y doy gracias a Dios por su amor, por su bondad y su misericordia. Muy bien, gracias mi hermano por llamar. Pues gracias. Pastor. Dios me lo bendiga. 713-991-5760. Bueno, y hemos estado hablando en este día de que se aumenta el número de ateos en Estados Unidos de América. Pero con toda la maldad diseminada y con la iglesia que no quiere predicar el verdadero Dios, pues que se puede esperar. Aquí estamos nosotros luchando y haciendo contraparte. Una llamada por aquí, buenas. Sí, buenos días, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde. Sí, hermano, yo me comprometo a leer también esta enseñanza tan hermosa que usted ha dado, hermano. Bueno, Dios me la bendiga. Gracias. Amén. Muy bien. Bueno, haga su pregunta. ¿Qué le iba a decir? Ah, ok. Bueno, primero el número 713-991-5760. Número dos, el fin de semana, para aquellos que todavía no saben, tenemos servicio viernes, sábado y domingo, Centro Evangélico Cristiano, 9426, teléfono. Eso está detrás del aeropuerto Hobby. Y el servicio es el viernes a las 7:30, el sábado a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. El Señor, no dejes perder tu corona, velad, Él ya no tardará con poder y gloria. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Sí, mire, yo también tenía un comentario acerca de eso, de que bien usted no habló de cómo nace un bebé. Es realmente increíble la manera como nace un bebé. Yo creo que también hay una prueba de eso. Bueno, yo estudié embriología. Parte del entrenamiento médico es la ciencia de la embriología. Y en la embriología, mi hermano... Ahí es un mundo aparte. Cada órgano, cada parte del cuerpo, cómo se organiza el cuerpo, solamente si nosotros hablamos de un órgano del cuerpo, podemos nosotros mirar la organización. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo es el mecanismo de defensa del cuerpo con los glóbulos blancos, que se dividen en neutrófilos, macrófagos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, y la forma en que trabajan produciendo anticuerpos, se unen para atacar los cuerpos extraños, cómo reconocen lo que es del cuerpo, lo que no es del cuerpo, cómo atacan, cómo producen los ácidos que producen para destruir las bacterias, los microbios, cómo reconocen si una célula pertenece al cuerpo o no pertenece al cuerpo. Como si tuviera cada célula de esta una inteligencia propia. Y entonces, el funcionamiento del ADN en el núcleo de la célula, el DNA nuclear, el DNA mitocondrial, el DNA mensajero, el ácido ribonucleico, el RNA, cómo se producen las proteínas dentro de la célula, cómo se trabaja produciendo la energía, la mezcla del oxígeno con la adenosín trifosfato, el ATP dentro de las mitocondrias, la permeabilidad de la membrana celular, la pompa de sodio y potasio para producir la electricidad a nivel de la célula. Todo esto en el campo de la fisiología. Estoy hablando de una célula, de los billones de células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Parece una industria cada célula de nuestro cuerpo. Y esto lo tenemos dentro y ni cuenta nos damos nosotros. Sí, y hay algo que a mí me ha funcionado también para a veces dejar callados a algunas personas que no creen en Dios, en decirle, oye, observa tu cuerpo, qué tan perfecto eres. Y ya de ahí ya ellos ya no comentan nada porque la verdad siempre sale a la luz y la verdad siempre gana sobre la mentira. Es cierto. Y es un consejo para los que a veces tenemos problemas con gente atea o porque a veces se ponen un poco agresivos, pero hay maneras de enseñarles a ellos y no contender ni pelear ni nada. Simplemente hay que hablar la palabra verdadera. Y así es, hermano. Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada. Y no había nadie por ahí. Ok, 713-991-5760. Síganos llamando. Esto es el Diálogo Pastoral. Y aquí estamos a la carga de nuevo. Estamos demostrándole a la gente, en el que quiere oír, y aumentando la fe del que ya cree. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios, ¿usted sí cree en Dios? Oh, sí. Ah, okay. Sí. Nada más le iba a comentar algo. Mire, yo tengo un hijo, ¿verdad?, que va a high school. Ahí les enseñan muchas teorías sobre la evolución, sobre que la Tierra tiene millones ya de años y cosas así. Uh-huh. Es el problema que tenemos las madres con los hijos, ¿verdad?, en la escuela, que los llenan de muchísima información por la televisión, por el internet, etcétera, y uno no está preparado para contestar. Yo creo que voy a tener, hermana, que ya ahorita seriamente quizá voy a tener que pensar en esto, escribir algo para ponerle algo en la mano a ustedes para ayudarles, y creo que debo de hacerlo, porque esto sería vital para darle muchísima ayuda, principalmente a estos jóvenes que de esta forma, como usted bien dice, lo están adoctrinando en una forma que lo están confundiendo. Y ponerle esto un arma en las manos a los padres, yo creo que sería importante hacerlo. Y otra preguntita, pastor, que también me decía mi hijo, y le digo yo que el cuerpo, dice, también a él le enseñaron eso, que el cuerpo cuando uno muere pierde peso. Dice, él tiene una teoría. No hay ningún... Mire, hermana, yo sé la teoría esa que anda por ahí. Le voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que cuando la gente muere, mire usted, hay 5 libras dentro de nosotros. Si usted se pesa hoy, pesa X cantidad de libras. Usted se pesa mañana, o se pesa en 2 horas, o se pesa... Y puede tener 5 libras más o 5 libras menos. ¿Por qué cuando la gente se muere pesa menos? Por evaporación. Note usted que nosotros, 75% de nuestro cuerpo es agua. Y la piel perspira. En otra palabra, cuando la gente se muere, si yo tomo esa persona y después que se muere, lo dejo a la intemperie, en ese ambiente, la humedad de su cuerpo se va evaporando. En otra palabra, hay agua que se pierde. Nosotros perdemos hasta 1.5 litros, hasta 3 litros, hasta 3 litros de agua al día. Y 1 litro de agua, yo no sé, 3 litros de agua viene siendo como 10 libras más o menos, algo así, un galón de agua. Se pierde al día, por los ojos se pierde agua, por la piel se pierde bastante agua. Y entonces la gente se muere, el agua se evapora. No es el alma entonces la que sea. No, imagínese, el alma no pesa, no puedo decir dame 5 kilos de alma ahí. ¿Entiende? Eso es el agua del cuerpo, hermana. Ah, okay. Ok, se evapora el agua de nuestro cuerpo. Ah, pues muchas gracias. La piel está húmeda, se seca la piel. Póngale la mano un muerto de varias horas y va a ver que la piel está seca. Sí. Ok. Sí, bueno, pues muchas gracias por su ayuda y esperamos el libro muy pronto. Dios le bendiga a usted. Amén. Una llamada, buenas. Hermano, me lo bendiga. Amén. Hermano mío, yo estoy viendo a muchos países que están muy afligidos referente al problema de la alimentación, que ya prácticamente ya las tierras ya no quieren dar más comida y prácticamente le están metiendo hasta 2, 3, hasta 6 veces de fertilizantes y la tierra prácticamente ya casi ya no está. Sí, la tierra es estéril, y le voy a decir por qué, o una de las razones. Dios no se equivoca. Allá en el Antiguo Testamento, Dios incluso dijo, cosechen la tierra, déjenla descansar un año. Cosechenla 6 años y déjenla descansar un año, y luego vuelvan a cultivarla en el 8º año. Hay una razón espiritual, religiosa, pero también una razón práctica. Dios también prohibía mezclar cultivos. Hay gente, por ejemplo, que en sus tierras solamente cultivan, por ejemplo, maíz, elote. Y cultivan maíz. Hay que muchas veces a tener lo que se llama cultivo alternativo. Y yo recuerdo que incluso cuando me tocó ya en high school estudiar algo de botánica y algunas cosas, se decía en aquellos tiempos que había que alternar los cultivos, porque habían ciertos cultivos que nitrogenaban la tierra. Por ejemplo, el que cultiva elote, maíz, terminada la cosecha de elote, debe de cultivar frijoles, porque el frijol regenera los nutrientes de la tierra. Entonces, todas estas cosas, estos conceptos, se le ha ido a la gente. La gente no sabe nada de estas cosas. Y la misma gente se ha encargado de nutrir la tierra. Número dos, nosotros también sabemos que la tierra, por ejemplo, los cultivos, eso es la sustancia de la tierra, la mata, la fabrica. Pero ya eso no vuelve a la tierra. Si el árbol se recicla de nuevo y se mezcla con la tierra en una forma natural, de nuevo la tierra se regenera. Pero la deforestación, la falta de agua y también la explotación de la tierra sin dejarla descansar, esta es la consecuencia de esto. Hermano, yo soy de Guatemala. En mi país, no sé si está oído mencionar al Molonga. Ese pueblito, el 90% de esa población, todos son cristianos. He visto videos, sí. se ha hecho película de esto, y dicen que es impresionante. Sí, es algo que verdaderamente yo me quedo admirado, porque antes ahí había mucha brujería y cosas que existían de la maldad. Dios también ha dicho, hermano, en forma espiritual, que lo que estamos hablando, una tierra sin Dios es una tierra maldita. Ajá, y viera la cosecha que se recibe ahí, es algo increíble, que yo me quedo admirado de ver otros lugares que cómo se quejan de que no, la tierra no les da, y a ellos todo el año les da igual, y yo me quedo admirado de la bendición que tiene Dios sobre ese lugar. Así es. Bendito es la nación y bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová, eso dice la palabra. Sí, gracias, hermano, por recibir mi llamada. Dios le bendiga, gracias por compartir. Una llamada por aquí. Bueno, nos quedan 3 minutos y ya nosotros desaparecemos. Esto es un diálogo pastoral. 713-991-5760. Una llamada más por aquí. Buenas. Hermano, Dios le bendiga. Estoy escuchando el programa y me estoy gozando porque el Señor es tremendamente bueno con aún con los malos, hermano. Hace salir su sol sobre buenos y malos, dice la palabra. Es cierto, hermano. Mire, Señor, como... Él pregunta, le pregunta a Job, le dice, ¿sabes tú cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer? Le dijo, ¿sabes embriología? ¿Eres tú doctor Job? Le dijo, claro. Dios. Claro, hermana, ¿cómo no vamos a creer? ¿Cómo no le vamos a adorar? Si él, antes que nosotros fuésemos, ya nos conocía. Uh-huh. Y se movió nuestro embrión, pero con un microscopio había que verlo. Claro que sí. Imagínense, comenzó a formarse la vida ahí y somos seres humanos. Amén, así es. Gracias por su comentario, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. Una más, buenas. Dios le bendiga, pastor Edwin de León. Adelante. Le doy gracias al Señor por sus temas y gracias al Señor que nos ha oído las oraciones para que usted se decida escribir lo que ha predicado. Bueno, y ustedes dijeron que Ustedes dijeron que si lo hacía, ustedes lo leían, yo lo hago. Pero yo lo que no voy a hacer es perder el tiempo. Generalmente los 50% creo de los cristianos lo leemos. Ah, ok. Y yo espero que por lo menos, se animen a leer más. Por lo menos la Biblia, ¿verdad? Sí, claro. Okay. Dios le bendiga, le guarde mucho, pastor. Dios le bendiga, hermano. Una llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Dios nos siga llenando de sabiduría. Gracias. Me gustó lo que dijo sobre que el que nos formó tiene oídos. Ah, sí, Dios oye. Pues, mire, Isaías 59 dice, no se ha cortado la mano de Jehová ni su oído para oír. Y también hay otra parte por ahí, no recuerdo si es en Zacarías. Aquí está, en Segunda de Crónicas, está 7:15. Uh-huh. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos, claro, a la oración en este. Claro que sí. Dice, y Jehová oyó, hay una parte por ahí en los profetas menores que dice, y fue escrito en un libro para memorial delante de él. Así que Dios está atento. ¿Ok? Sí, gracias. Dios le bendiga. Muy bien, las líneas están llenas, pero yo tengo que irme. Se pasó el tiempo ya. Mañana, si Dios quiere, me da vida, nos da salud. Volvemos otra vez. Dios le bendiga. La gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Siempre, por supuesto, será nuestra oración. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.